Fíjate. No se puede parar, se puede parar. No se puede parar, se puede parar. No se puede parar, se puede parar, se puede parar.